Mira, lo que me dicen mis contactos es que el líquido ese de las rodillas lo están usando para financiar lo de las antenas 5G, ¿qué le dicen?